Cuento de aquella tarde. Así que nos sentamos con el alma en un hilo y los ojos pendientes de lo oscuro del ojo. Estuvimos quemándonos con leña de ese día que era todo salitre afuera de nosotros. Mas luego, los andenes que lo devoran todo pasaron trepidando con un viento de rostros. Y aquella denodada chispa que nos ardía se consumió en el humo voraz de los adioses. Lejos de las señales, persistía el incendio y en breves llamaradas volvía tu sonrisa. El crepúsculo a ciegas crucificó los muros y la última sombra se cayó a la ceniza. Volví tarde, silbando, con la sangre en un hilo, en medio de la enorme quemazón del otoño. La ciudad nos buscaba de la luz hacia arriba. Subí por esa calle. El río quedó solo.